Pero el invitado de alguna manera hoy, si lo presentamos en singular, podríamos decir es el Partido Comunista Revolucionario, integrante de Unidad Popular a través de sus dirigentes Ricardo Cohen y Milton Rodríguez, que nos están acompañando esta mañana en horas de un nuevo aniversario de esta organización política. Buen día a los dos, gracias por estar esta mañana. Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos. Saludos, bueno, a la audiencia. Mañana se celebra el 47 aniversario. El 47 aniversario. A las 19 horas en el local de la Unidad Popular. Decir 47 depende de qué parámetros midamos, puede ser mucho o poco. En el caso de una organización política en Uruguay es mucho, ¿no? Sí, y de una organización que, bueno, intentamos ser revolucionarios más todavía, sí, no, porque claro. Hay que atravesar distintos periodos, ¿no? Uh-huh. Todos difíciles, algunos más difíciles que otros. Y bueno, esa es la prueba, que son pruebas que el Partido Comunista Revolucionario ha pasado históricamente, refiriéndome a la época de la dictadura fundamentalmente, que bueno, entregando los mejores cuadros, a sus mejores hombres a la lucha. Y bueno, por eso también, por esa razón también hemos persistido, digo, tenemos un legado que es de ejemplo de lucha y también de contenidos, por supuesto. Recordemos un poquito, Ricardo, en qué circunstancias surge el Partido Comunista Revolucionario que se está recordando un nuevo aniversario. Bueno, de septiembre a diciembre del 72, de 1972, se funda el Partido Comunista Revolucionario, una conferencia constitutiva. Fíjense que en agosto asesinaron al Charla, a Santiago Rodríguez, en el 18, un camarada. Rodríguez Muela es. Rodríguez Muela, estudiante de secundaria del 18 y de obrero de ANCAP. Y en plena conferencia matan a Joaquín Kluwer, uh-huh, en una marcha de la FE contra la ley de enseñanza de Sanguinetti, aquella que había, uh-huh, en una marcha que hizo la FE ahí por Emilio Romero. Lo detienen y a subir a la camioneta le pegan un balazo en la espalda y lo asesinan. En esas condiciones se suspendió la conferencia y se hizo todas las movilizaciones, bueno, pero digamos, esas son las, de esa forma se fundó el partido, ¿no? Pero venía de 9 años, del año 63, de la fundación del MIR, entonces en un proceso casi de una década. El MIR se forma en agosto del 63 sobre la base de cuadros de el Partido Comunista y la Juventud Comunista, de Montevideo y Soriano fundamentalmente, digamos. Allí se forma el partido, la base, digamos, fue todo un periodo de acumulación de fuerzas, un periodo de ir generando condiciones para crear un verdadero partido, ¿verdad? Y esto se da en ese proceso revolucionario, esa situación revolucionaria que se da a partir de 1968. Ahí hay una aceleración del acentuación en el trabajo partidario. Ahí se decidió las bases ideológicas, se confirma la adhesión al marxismo, leninismo, maoísmo, que este es un tema muy importante que tiene que ver con lo que era el movimiento comunista internacional, la polémica en dicho movimiento, a partir de lo que fue el 20 Congreso del PECUS en 1956 y todas las consecuencias que eso trajo para el conjunto del movimiento comunista a nivel mundial. A ver, apagame eso. Y que generó también digamos, gente honesta, gente que conoció también la experiencia china, que fueron militantes que fueron a China en esos años, o que entendieron, reaccionaron también por lo que fue el cambio en la política del Partido Comunista, ¿no? Que pasó de ser un partido revolucionario a un partido reformista, que evidentemente tenía las actitudes que tiene el día de hoy para nosotros, sobre todo en el movimiento obrero, ¿no? De echar para atrás los conflictos y todo eso. Yo personalmente mismo lo viví desde una fábrica en la que empecé a trabajar, allí en RCA Víctor, lo que fue el trabajo, lo que era el UNRWA, por ejemplo, ¿no? O sea, ya uno que se consideraba comunista o filo simpatizante, decía, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Es decir, o sea, que era controlado por el Partido Comunista. Sí, no, la fábrica esa la dirigía las corrientes clasistas, ¿no? Que había ahí adentro, ¿no? Pero la UNRWA como la tal. La UNRWA como tal, sí. Entonces, como que siempre teníamos un obstáculo, no un apoyo, ¿no? Por ejemplo, la experiencia. Lo mismo pasaba en el IABA, yo digo, son experiencias personales que me. Entiendo el proceso partidario también a partir de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, hay que ver lo que fueron todas las tesis del 20 Congreso, ¿no? Del PECUS, ¿no? Que implicaba la consistencia pacífica con el imperialismo, como línea general de la política, ¿no? De la diplomacia, ¿no? Los tres pacíficos, ¿no? China, liderado por Mao Zedong, discrepaba de esa definición. Sí, China y Albania. China y Albania se separaron firmemente y aparte con muy buena documentación. Nosotros en nuestra página web tenemos lo que se llama la polémica chino-soviética, que es un documento importante que recomiendo, creo que es uno de los materiales teóricos más importantes que hay, ese documento, que analiza todo el desarrollo del revisionismo moderno, ¿no? Desde Broder, porque hay que ver que se sale de la Segunda Guerra Mundial en una alianza con los Estados Unidos, con el imperialismo, todo eso genera un montón de ilusiones y de desviaciones de derecha y eso que se van filtrando por todo el movimiento. Luego viene el titoísmo con todas sus Yugoslavia. Yugoslavia. Y bueno, Khrushchev toma mucho de todo eso y, digamos, pasa de ser el mayor adulador de Stalin a una crítica en bloque, porque en realidad el maoísmo está en contra de esa crítica en bloque, no que no se hayan cometido errores en eso, considera que se han cometido errores, pero no estuvo, digamos, haber mantenido, triunfado en la guerra antifascista, derrotado el nazismo y haber construido el socialismo durante tantas décadas, esto se hizo bajo una dirección revolucionaria, sino con apoyo de la gente, ¿verdad? Porque digo, sin apoyo del pueblo no hay reconstrucción de socialismo. No es una cuestión, depende del espíritu revolucionario que se vaya manteniendo. Bueno, en esas circunstancias internacionales, nacionales, y hay que ver lo que fue la situación revolucionaria a partir del 68, ¿no? Todo el desarrollo de las luchas estudiantiles, del clasismo. Siempre vale la pena refrescar la memoria o capaz que algunos incluso informarlos, porque no tienen por qué conocer cómo se daban esos procesos, ¿no? Por supuesto. Donde había muchas organizaciones bueno. Y organizaciones combativas, ¿no? Eran que había dos, una combativa y la otra más... Bueno, eso, fíjate que hubo... En la década del 60 aparecen 10, como 10 organizaciones revolucionarias. Bueno, la más desarrollo fue el MLE, nada más, ¿no? Hubo muchas organizaciones, el MRO, otras organizaciones. ¿Cuál era el rol del PCR? ¿Cómo se posicionó con respecto a esas luchas? ¿Cómo era también el manejo de las alianzas? Mirá, hubo una alianza política muy interesante que por un lado se daba lo que era el fenómeno del clasismo en el movimiento obrero y lo que pues, se podía coordinar a nivel de la FAO. Para tener una idea, cuando se llega al golpe de Estado, yo me acuerdo, cuando los 4 y 7, por ejemplo, de febrero del 73, fui al federal, me acuerdo, y era una amplísima mayoría de todas las corrientes, de los compañeros, de distintas corrientes revolucionarias. Y había mucho peso del PCR también, hay que decir. Uh-huh. Porque también, pero volviendo a tu pregunta, hubo un fenómeno muy interesante que fue el semanario Época, no sé si se acuerdan ustedes, que dirigió Galeano, Eduardo Galeano. Entonces allí se agruparon todos los sectores revolucionarios, que así lo eran, ¿no? O sea, el grupo que quería hacer la revolución, ¿no? O sea, por distintas vías, por distintos métodos, en fin, pero había un acuerdo bueno, había que ver lo que era América Latina de aquella época, ¿no? Con Cuba, que removió mucho todo lo que era el sistema de ideas y de las concepciones, porque demostró la revolución victoriosa en América demostró Latina. En la práctica la primera revolución victoriosa agraria, antiimperialista, que marchó al socialismo, mostró que cómo que había que coexistir pacíficamente, digo, había que enfrentar a las dictaduras por los medios que fuera necesario, ¿no? Donde hubiera condiciones para militar en las democracias burguesas, hacerlo, donde no, bueno. Así que bueno, hubo factores de unidad y hubo también diferencia, y también nosotros, por ejemplo, cuando nace el PCR, hay dos autocríticas que se hacen en el 72. Una es el tratamiento ideológico, que de la lucha ideológica con respecto al MLN, ¿no? De las diferencias que las había, por algo el MIR participó de la fundación de lo que fue el coordinador con otros grupos, y por diferencias en cuanto a la lucha armada, en qué momento, todo esto, el método, y bueno, ahí se abrieron los campos, ¿no? Lo que no dejó de haber coordinación y alianzas en los sindicales, en UTA, aquí, allá, ante las marchas cañeras o ante muchos hechos que sucedieran. Pero también una lucha ideológica allí que incorrecta, que los trataba despectivamente, que es decir, un estilo que se dio que era un estilo academista de derecha con fraseología de izquierda que en realidad cubría otras cosas, que después históricamente esos sectores que en el partido planteaban esa forma, que podríamos agrupar lo que era el lecheniquismo, digamos, terminaron en los partidos tradicionales, ¿no? También estuvo la prueba de la historia de las cosas. Y el otro aspecto fue la crítica, autocrítica sobre la no participación en el Frente Amplio, ¿no? Que hubo después de la experiencia, muchos compañeros que estábamos en los barrios, en los comités, informábamos, hubo todo un tratamiento correcto de ese tema. Se permitió y hasta se estimuló eso, y a partir de eso se vio que había todo un movimiento de masas en torno al Frente Amplio, que había que estar ahí, que era un Frente Amplio donde había una izquierda muy fuerte, ¿verdad? Estaba el MLN de alguna forma a través del 26 de marzo, había otros sectores, para de alguna forma hacer un bloque, un polo revolucionario, un polo... que es lo que ha pasado históricamente después, ¿no? Por lo menos hasta que se llegó al gobierno con el Frente Amplio, existió esas formas de coordinación entre los grupos de izquierda radicales que militamos en el Frente, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre la historia y las definiciones ideológicas que nos está mandando la audiencia? Por el 099-326-381, después de la pausa, se las planteamos a Ricardo Cohen y Milton Rodríguez, del Partido Comunista Revolucionario, que nos están acompañando esta mañana. La pregunta que nos hace Héctor del Buceo dice que el Partido Comunista Revolucionario catalogaba como revisionista a los del Partido Comunista. En realidad lo pregunta en pasado, habría que ver si eso se sigue sosteniendo. Pero, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Pregunta Héctor. Milton. Bueno, buen día. Bueno, la pregunta está buena, porque a veces, nosotros quizás damos por obvio algunas algunas definiciones que quizás a los compañeros está bueno tomarlas, para refrescarnos incluso a nosotros. Esa forma de limitar el campo político, ideológico, es algo que innovó Lenin, en primer lugar. Que ya venía analizando el desarrollo de lo que era la corriente oportunista, el movimiento obrero internacional, estamos hablando de las finales del siglo XIX con la Segunda Internacional, y para nosotros generalmente hablar de revisionismo son aquella corriente que con una fraseología marxista tiene una práctica que en particular, como recién decíamos, ronda con el electoralismo, con el reformismo, con desviar las luchas hacia fundamentalmente perjudicar a la clase trabajadora en beneficio, siempre de última instancia, de la burguesía, que Lenin de alguna forma la define así, es una corriente burguesa dentro del movimiento obrero. Entonces ahí se hacen loas en abstracto acerca de la democracia, o en Uruguay eso quizás lo conocemos como el concepto de democracia avanzada, de embellecer el sistema burgués, de alguna forma, tomando en cuenta que los trabajadores, otros, tienen que seguir un poco ese tipo de camino para conciliar una especie como de terminar un poquito de furgón de cola de los movimientos fundamentalmente de la burguesía. Uno, para decirlo en pocas palabras, porque en realidad, digamos, sí, claro, las lecturas que uno puede hacer de los clásicos, Mao desarrolló trabajos muy importantes con respecto a esto, en lo que recién decía Ricardo, de lo que fue justamente el debate y la polémica chino-soviética, ¿no?, sobre esa cuestión, donde en China hubo un enfrentamiento directo con el revisionismo a través de la revolución cultural, de un gran movimiento revolucionario que justamente luchó contra las tendencias revisionistas que existían en el partido, que buscaban la restauración del capitalismo, que esa es siempre una de las enseñanzas muy grandes que tiene la revolución china, que tiene que ver con el hecho de que en cualquier acción revolucionaria, cuando se logra el triunfo de la revolución, al mismo tiempo siempre hay una tendencia a que la burguesía no desaparece, lucha a través de otras, incluso dentro del Partido Comunista, que entran muchos a se afilian, están ahí adentro, y desde adentro del partido, de los partidos comunistas, luchan por la restauración del capitalismo, ¿no? Deng Xiaoping es quizás la representación más gráfica de eso en China, digamos, ¿no? Las denuncias de Mao, como recién decía Ricardo, al camino soviético en un momento. Pero bueno, digo, son cosas quizás, claro, está bueno para especificar, pero es por eso que nosotros hablamos de revisionismo, digamos, que es lo que predomina dentro de la mayoría de los PC, digamos, sí, ¿no? En Uruguay no es la excepción. Viniendo al presente, entonces, saliéndonos de esta, que queríamos un poco refrescar la historia al estar recordándose el nacimiento del Partido Comunista Revolucionario como tal. Ricardo, llegan a este aniversario, ¿con qué balance hecho particularmente de este año, año electoral, a nivel del trabajo del propio PCR y de Unidad Popular, de la cual ustedes son fundadores? Bueno, sí, un año muy intenso, yo diría muy lindo, muy sacrificado, pero muy lindo, porque la Unidad Popular, y nosotros en particular, todo lo que pusimos, toda la carne en el asador este año, ¿no? Que eso es decir, más allá de los resultados, de cómo haya respondido electoralmente la gente en relación a la Unidad Popular y a la 960, que fue nuestra lista, nosotros sí tratamos de darle todo lo que podíamos al pueblo uruguayo. Por eso también se trabajó mucho más, digamos, en el terreno organizativo, fueron más las giras, las visitas, los actos, la propaganda en las calles, la propaganda en las redes, la propaganda en todos los medios que se pudo acceder. Todo eso cuesta dinero que es del pueblo, dinero que aportan los propios compañeros, algunas reservas que habíamos tenido de la campaña electoral anterior que todos pusimos, el adelanto que da la corte, que se gastó íntegramente en ir a los barrios obreros, a las localidades del país. Fue un trabajo muy intenso. En particular, nosotros concentramos, empezamos la campaña, es decir, nunca hicimos una campaña tan larga, siempre te hablábamos los 3 meses nosotros, pero esta vez fueron 9 meses. Esta vez empezó el 15 de enero con el local, con el inicio del trabajo en el local de La Teja. En torno a eso fue uno de los centros principales de trabajo, por lo menos hasta de la determinada altura de la campaña. Y bueno, eso significó un gran sacrificio a los compañeros. Terminamos, no llegamos como tendríamos que haber llegado, quizás al final de la campaña, ¿no? Pero, digamos, en ese sentido, bueno, se mejoró el programa. Eso, hubo un gran trabajo programático que llevó más de un año. Se mejoró, fue más explicativo, se profundizó y a la vez participaron nuevos partidos que en este periodo se integraron a la Unidad Popular. Hicieron suyo este programa también. Lo mismo con las plataformas. Estamos hablando de 200.000 plataformas, estamos hablando de miles de programas, que fueron bastante más que los de la otra vez. O sea que en ese sentido creemos que se hizo un gran trabajo. Teníamos además a favor una experiencia de bancada que nosotros consideramos como histórica. No fue cualquier bancada la que hubo en estos últimos años, y creo que tiene un gran reconocimiento más allá de los votos. Claro. Tuvo un gran reconocimiento. ¿Por qué no fueron de la mano? Bueno, esa es una buena pregunta. Acá hay compañeros que, con todo respeto lo digo, yo escucho por todos lados, que dice que no entiendo por qué la gente no votó, tal, no nos votó, ¿no? Entonces, todo en determinado momento no entendemos. ¿Cómo hacer para entender? ¿Qué pasa? ¿Todos los que no nos votaron a nosotros son gente atrasada? No, políticamente no. Los que nos votan a la Unidad Popular pertenecen en general al sector más avanzado del pueblo, uh-huh, políticamente, ¿verdad? Porque nosotros nos diferenciamos de la derecha tradicional y nos diferenciamos del oportunismo, del revisionismo. Entonces, o sea, es decir, para votar a la Unidad Popular tenés que, ¿no? Es decir, es un escalón de conciencia que viene de la práctica de cada persona, de a veces la llegada y el trabajo propio, ¿no? Es toda una combinación. Entonces, primero, ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando de la gente más atrasada políticamente, ¿está? Estamos hablando, dentro del sector avanzado, gente que no nos ha votado. Cuando hablamos con esa gente, yo he hablado con compañeros nuestros que fueron del partido, que siempre nos han votado, por ejemplo, digo, avanzado y pico, porque pasaron la carta. Por ejemplo, un compañero me dice, que viene a los actos, ¿no? Me dice, mira, yo al final voté al frente en la primera vuelta, ¿no? Por miedo a que perdiera la mayoría en el Parlamento, ¿no? Porque eso para nos, viste que salió toda la, sí, línea esa, tenemos que tener la mayoría. Pero ¿qué pasa? Una cosa es a un determinado sector del pueblo que de repente tiene menos comprensión, que le digan, cuidado, puede pasar eso, y de repente no, repiten y no tienen muy claro el asunto. Pero en compañeros conscientes, o sea, yo no digo que estoy de acuerdo con lo que él hizo, ojo. Sí, sí, lo que pasa. Pero me parece que él inteligentemente dijo, no, pará, acá si yo voto a la UP, capaz que le saco un voto a Alfa y queda minoría parlamentaria y acá vienen los blancos, los colorados, todos locos, todos fachos, y no, digo, vamos a ser claros, ¿no? Entonces yo digo, y hay gente, otra gente, tengo... ¿Cuál es una definición política que estás apoyando también, ¿no? No solo un cálculo matemático. No, claro, porque podría, no, pero el compañero con su voto, sí, él pensó bien lo que iba, o sea, no es que sea gente que atrasada, sí, ahí está, no estoy de acuerdo con lo que él hizo lógicamente. Le digo, vos tenés que votar esto que te asegura que vas a defender a la mayoría con un candidato. Por favor, claramente en las cosas que se precisaba la mayoría la debemos tener. Exacta, esa es la respuesta. Pero el compañero entró por el aro y no es un compañero. Otro compañero que pasó lo mismo con el Partido Animalista, no porque fuera animalista ni verde, sino por las denuncias y porque esto que el otro, y también partiendo de la base que ya la UP tenía su diputado, pasó con los del PERI también. Tal, la UP ya tiene uno, todo el mundo descartaba que lo iba a tener, ¿no? Te digo, entonces, digamos, fue eso lo que... Parte, para nosotros fue eso parte de lo que pasó, ¿no? De por qué, digamos, después de esa bancada, después toda la experiencia, y aparte hemos estado en todas las luchas, cada uno con su línea, con sus matices, con su organización, porque no es solo estar en el momento de las elecciones. Y además en las elecciones pusimos toda la carne del asador, digo, ese es otro tema, porque no se especuló, digamos, acá, se arriesgó, se jugó. Digamos, nosotros por ejemplo vamos a tener que cerrar nuestro local, lamentablemente, porque digo, sería muy riesgoso, digamos, quedar con deudas y eso, ¿no? Y en un periodo largo, digamos, vamos a buscar otro local, de repente, más barato, y más, quizás más cerca de, con más acceso, porque también en el tema de la teja, mucha gente también por los problemas de locomoción y eso, a veces también le dificulta, que no viven en la zona, claro, ¿no? Claro. Los que viven en la zona, todo van, ¿no? Bueno, eso se va a trabajar y sabemos con el apoyo de la gente vamos a recuperar un local. Tenemos que hacer una nueva pausa, venimos con un último bloque para seguir con los balances y ya mirando al 2020, pasando además por los detalles del acto de mañana viernes. Último bloque con los integrantes del Partido Comunista Revolucionario, dirigentes Ricardo Cohen y Milton Rodríguez. ¿Algo más que quieran decir? Bueno, con Milton no hablamos de balance, algo que quieras añadir a lo que veníamos conversando con Ricardo, que seguíamos hablando la pausa del balance, para empezar a hablar también, Milton, de lo que se viene. Ya estamos ahí sobre el 2020, claro, con nuevo gobierno de coalición, elecciones municipales que implican pasos que hay que dar con plazos que se vencen en lo legal, además. Pero algo más que quieras redondear respecto a balances, Milton. Nosotros, en ese sentido, digamos, esto que decía recién acá Ricardo, es decir, nuestro balance, por un lado, sí, hablamos de este retroceso, y por otro lado, también en el caso nuestro, brindar un gran saludo por el apoyo a la 960 y sobre todo por el desarrollo de compañeros y compañeras que por primera vez hacían una experiencia de esta dimensión, ¿no? O sea, que sí, nosotros tuvimos más presencia en el interior del país, por ejemplo, concretamente, el local de La Teja significó un paso también fundamental. Pero bueno, digamos, después de cómo se da el enfrentamiento político ya más vinculado a lo electoral, bueno, son estas conclusiones que vamos sacando y vamos a tener que aprender fundamentalmente de estas lecciones que nos da el pueblo para, obviamente, reafirmar un camino. Acá nosotros por lo menos pensamos que si no lo ponemos al frente de las luchas que se van a venir en estos años por delante, en particular dentro de pocos meses, poco vamos a gravitar en la vida política de nuestro país. Al contrario, creo que va a haber importantes peleas, ya incluso sindicatos que están alertando sobre cuestiones de grandes privatizaciones, de entrega del país, con un énfasis muy grande, porque esta gente, la única virtud que uno a veces dice de conocer qué es los que van a entrar es que uno más o menos la receta que tienen ya bastante conocida es, y algunos que somos medio viejos, para decir una manera, dimos nuestras primeras experiencias de lucha cuando justamente gobernaban las coaliciones blanca y colorada. Sobre eso que se viene, Milton, también, ¿cómo observan ustedes que se puede parar el Frente Amplio siendo oposición? ¿Puede darse que asuma un rol de oposición que incentive movilizaciones, de querer ponerse al frente de esas luchas contra el gobierno? ¿O qué se espera? Y también el correlato en el movimiento sindical. ¿Qué cabe esperar de eso? Yo creo que cabe esperar un poco lo que ha hecho siempre la experiencia histórica de algunas organizaciones que integran dentro del frente, su presencia en los movimientos de masas, digamos, que obviamente, digamos, ya están diciendo, primero, algunos hablan de una oposición responsable, que es un término interesante para ver qué significa responsable y no responsable, y después dentro de lo que es el marco del ¿sabe con quién? Claro, de las organizaciones. Además, como el PCNT, el movimiento estudiantil, digamos, yo la experiencia que he tenido de más gurí era que siempre echando para atrás en el tema de, bueno, no tomar justamente muchos riesgos, como dicen ellos. Entonces creo que acá va a ser un buen escenario para las organizaciones revolucionarias o con intención justamente combativa de dar la pelea fuerte ahí. Yo no creo que, obviamente, ellos van a tener que estar haciendo algún papel, van a hacer una campaña electoral también larga, ¿no? El Frente Amplio, tratando de decir, bueno, lo bueno que hicimos y que la gente no se dio cuenta, etcétera, etcétera. Y creo que nosotros ahí nos toca un papel muy fuerte, sobre todo al frente de las luchas que van a llegar del movimiento estudiantil. Creo que hay que tratar de pensar que ahí hay un filón importante. Uno vio las grandes marchas que hubo este año y otro con respecto a lo que fue el no a la reforma, como otro. O sea, un gran hay necesidad, digamos, de que la gente encuentre lugares para la pelea, como uno está viendo América Latina hoy. No va a ser un cálculo Uruguay, pero sí hay capacidad de que, digamos, ante lo que pueda hacer, en este caso, tocar pequeñas cosas que hagan a la vivienda, a la gente, con el tema de las tarifas públicas, con el ajuste que se va a venir, ahí creo que va a haber grandes motivos para los cuales nosotros podemos, obviamente, decir que hay que ponernos al frente de esas luchas, digamos, y ahí nos van a ver de otra manera también. Ricardo, la Unidad Popular como proyecto en sí, que reúne a distintas expresiones de izquierda, pasado este año electoral, bueno, vienen las municipales, pero ¿qué futuro vislumbran? ¿Qué camino debe transitar Unidad Popular en este panorama? ¿Tiene que abrirse a otros sectores que se sumen? ¿Tiene que ponerse como Comunidad Popular frente a estas luchas que mencionaba Milton? Bueno, todo eso, sí. O sea, la Unidad Popular siempre está abierta a otros grupos, y como toda organización tiene, ya lo planteaba Lenin, ¿no? cierta delimitación de campos, ¿no? Siempre tiene que haber, para mantener una organización, su contenido antiimperialista consecuente, que ya es un contenido amplio, de apoyo a las luchas sindicales, sociales. Otra cosa, la Unidad Popular se ha caracterizado por ser una de las principales fuerzas internacionalistas, una de las organizaciones que más ha realizado acciones en las calles, en declaraciones, que también comprometen. Algunos compañeros dicen, no debemos hacer tantas declaraciones. Bueno, pero si pasan cosas, hay que tomar una posición, ¿no? O nos vamos a quedar callados cuando bombardean Gaza, o nos vamos a quedar callados cuando hay un golpe de Estado fascista en Bolivia, ¿verdad? Hay gente que se queda callada, es así, esa es la verdad, es más cómodo, ¿tá? Pero nosotros, la Unidad Popular, tenemos esa tradición y la vamos a seguir manteniendo, y bueno, y hay cosas que, digamos, que son de estilo de trabajo, que tiene que haber un estilo unitario de trabajo. No queremos santos acá, ni, es decir, no se pide, pero digo, tenemos que tener. Después están lo que serían las posibles alianzas electorales, bueno, todo eso que habrá que verla. No se inventan, el espectro político es el que es, va a cambiar, esto va a cambiar, no sabemos hasta dónde, si gente va a venir de acá a nivel individual o se formarán nuevos grupos. Nosotros estaremos atentos y estimulando como estuvimos, porque estos grupos que entraron acá a la Unidad Popular en este periodo entraron porque nosotros hicimos un trabajo de acercar a los compañeros, de permitirles de ayudar lo más posible a que ingresaran y se sintieran cómodos y tuvieran su espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que fue así, ¿no? Por lo menos el balance que hemos hecho nosotros. Y bueno, con respecto, es decir, acá, este gobierno que se viene acá va a ser más parecido, no es igual, a Macri, Piñera, Lenin Moreno, todos estos gobiernos de ultraderecha, de gobiernos que ellos, porque, si, ¿por qué ganan? ¿Por qué ganan? Es solo porque Venganito, bueno, es decir, hay gente que, lógico, ante la crisis que hubo estos años económica y social, busca, bueno, sufre mucho la seguridad, hay falta de fuente de trabajo, se busca alguna salida nueva. Pero acá hay una gran inversión y un gran impulso de este gobierno del capital financiero internacional. Y no solo acá, en América Latina. Quieren gobiernos, como decían cuando Macri, atendidos por su propio dueño. Una cosa es poner políticos que tiene que mantener su base social, o son oportunistas, y para mantener su vinculación con el movimiento obrero tienen que más o menos mantener algo, no pueden salir, tienen que ir, tienen algunos límites, digamos, a gobiernos que bueno, es decir, este gobierno, durante todo el gobierno del oportunismo, que ya fue un gobierno proimperialista y entreguista, siempre quería más. Era más entrega, menos salario, menos trabajo, más flexibilización trabajo laboral, todo eso, bueno, eso se va a concretar en un paquetazo que viene ahora, ¿tá? Lo peor del paquetazo es que todavía no lo plantean. Si será, bravo el paquetazo este que se viene. No se animan a plantearlo. Fíjense una cosa, Bolsonaro, lo más fascista que tenemos en América Latina, un gobierno militar, ese es un gobierno militar porque hay que entenderlo, ahí hay el vicepresidente, que creo que manda más que el presidente, y 8 o 9 milicos ahí, generales, oficiales, que son, no es pavada esto, en la potencia económica y militar más importante del continente, con peso internacional. Para nosotros es un país imperialista, ahora sí, ¿está? Y esta gente viene acá a eso. No, vienen a cumplir un papel sin libre de compromiso. Van a traer los límites que le ponga el pueblo. Pero yo digo, sí. Bolsonaro mismo tuvo que parar el paquetazo ahora. Uh-huh. Que la parte que venía ahora la tuvo que parar y expresar que fue por, porque tiene miedo de que haya rebeliones como en América Latina. O sea, lo que va a pasar acá, de alguna forma, con sus particularidades, tanto de lo que es de la situación económica que se parte con este gobierno, todo eso, bueno, vienen por la reforma previsional, vienen por la reforma laboral, más apertura, más esto, más lo otro, y no tocar un peso, es decir, bajen los costos del Estado, ¿no? O sea, bien. Fíjense, si alguien viene con un programa de bajar 900 millones de dólares por año del presupuesto nacional y no piensa poner más impuestos a los que tienen, un poco lo que está haciendo ahora el gobierno argentino, porque esa es otra cosa que hay que mirar la región con los levantamientos populares que hay y con una Argentina que pesa mucho, que ha dado un paso importante al derrotar a Macri, ¿verdad? Tenemos que redondear, Ricardo, una frase, por lo menos una línea respecto a las municipales. ¿Qué valoran ustedes brevemente, por favor, rumbo a la unidad popular, sí, en esa instancia? Bueno, las municipales, a nosotros, y sobre todo también luego de un retroceso electoral, tiene que servir para poner hasta a la unidad popular en pie, para demostrar que sí, que estamos en pie, que seguimos luchando, que queremos vincularnos rápidamente nuevamente con el pueblo para plantear toda esta situación que se viene, para plantear nuestros programas, que en realidad hay programas como el de Montevideo y otros departamentos que tienen, ya venían los programas de la otra elección, venían con mucha prolijidad, con mucha apuntando bien a los problemas más sentidos y que le preocupaban a la gente, de transporte, de limpieza, de iluminación, de todos los problemas de vivienda, un montón de temas que hacen a la vida de la gente, que le importa mucho a la gente, y quizás también en el interior a veces mucho más, capaz. Se vive que, mucho más. Sí, se vive mucho más. Entonces nosotros decimos que sí, y bueno, estamos de acuerdo a la capacidad que cada sector, claro, honestamente estamos planteando, más o menos las fuerzas para qué nos dan, porque también en el interior no es una lista del Senado la que estamos planteando, es una lista que tiene que tener compañeros de carne y hueso del departamento, conocidos y que estén actuando en la vida social, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos en todos los departamentos, claro, ese tipo de compañeros, pero sí tenemos compañeros de otros sectores. Nosotros, por ejemplo, hemos visto de sacar las listas en Montevideo, Canelones y Maldonado, no descartamos alguna más, pero apoyar a todos los sectores de la unidad popular en todos los departamentos, sin ninguna duda, integrándonos a las listas, no integrándonos, se verá con la mayor flexibilidad y espíritu unitario. Porque tenemos que tratar de mostrar que seguimos en pie de lucha, y porque objetivamente lo es así, estamos en pie de lucha, sabemos lo que se viene. Milton decía, bueno, hay algunas condiciones que nos van a favorecer, porque ya no va a ser, no vamos a tener un gobierno del bloque, supuesto bloque social de los cambios acá, ¿no? Gran saludo a los camaradas del Partido Comunista Revolucionario y felicidades por un nuevo aniversario. Que la lucha revolucionaria nunca acabe, dice Emiliano de Salinas, el joven Emiliano que está escuchando. Dice Adrián de la Curva, se vienen tiempos de lucha, de acomodo de los zapallos en el carro y de lucha contra los oportunistas de siempre. Abrazo revolucionario en este aniversario. La lucha continúa. Recordemos, tengo acá el periódico La Verdad del Partido Comunista Revolucionario. Mañana, viernes 20, 19 horas en el local central de la UP, el acto, ¿no? Acá en Vázquez, 1463, esquina Colonia. Ricardo Cohen, Milton Rodríguez, gracias por estar esta mañana. El abrazo a todos los compañeros en este aniversario. Muchas gracias y los esperamos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.